Estamos acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de 3 meses de vacaciones. Mi opinión, la cosa no es para risa. Yo no me paro como ministro de educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no hay no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. La peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Un sábado más en la peluca de Sarmiento. Buen día, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Víctor. Casi te digo buen día, Sabri. Ay, no, la tenemos a Sabri hoy en... ¿Están en Chaco ya? ¿Habrá llegado? No sé si llegó. Estamos bueno, estaba yendo. Estamos metalizados, me parece. Sí, está medio raro, Javi, esto está sonando raro. La tenemos a Sabri viajando para el Encuentro Nacional de Mujeres. Tenemos como una especie de corresponsal especial en el encuentro. Para la peluca, especialmente. Estará grabando, filmando gente, esas cosas. Seguro, conociendo la sala. No, porque si no quedo medio. Así que hoy van a tener que aguantar mi voz, la dulce voz de Sabri, conduciendo el programa. Le mandamos un beso ahí por el aire que le llegue a Sabri. Por si está viajando por el éter, que llegue al micro directamente o si ya llegó, les mandamos un saludo también a todas las mujeres que participan hoy del encuentro, hoy, mañana y pasado, en el Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco. Bueno, tenemos un programita cargadito hoy, les cuento que hacen 12 grados. ¿12 grados hacen? Parece que está más lindo, en realidad la calle parece más lindo. Está 16 con un sol gigantesco. Bueno, no vamos a discutir sobre Bursaco. Bien peronista. En mármol estaba medio fresquito, no sé. Acá está divino, yo vine caminando, la verdad, el solcito, divino. ¿Cómo un día peronista? No entiendo. Nada, es una forma de decir, es una... Ironía. Y encima me pasa el mate vacío. No te lo pasé, Víctor, lo apoyé en la mesa porque tenía que buscar otra cosa. Bueno, empezamos raro el programa. Hoy tenemos un programa, le decimos cargarito, porque vamos a tener un poquito de comentarios de todo lo que ha pasado en la semana, todo lo que viene planteándose o pintándose para lo que viene la semana próxima. Vamos a hablar un poquito del Encuentro Nacional de Mujeres, aprovechando que Sabri nos va a traer seguramente el sábado que viene toda la información y todos los comentarios que nos pueda alcanzar. Vamos a contarles los contactos para que nos puedan llamar, nos puedan escribir, nos puedan comentar, criticar si quieren también, aunque sé que muchos a ustedes no les gusta el tema de las críticas. ¿Los teléfonos? ¿Cómo desayunamos hoy? Hoy estamos... Bueno, el teléfono, los teléfonos, 4233-4848-5560. El Twitter. @lapelucaMB. Y si quieren escribirnos, hacerse amigos por Facebook, tienen que buscar a Domingo Peluca y ahí los aceptamos enseguida y les compartimos el programa durante la semana y también un montón de otras cosas que tengan que ver principalmente con educación. Hoy tenemos un poquito, dale. Vamos a hablar sobre el 12 de octubre, cómo se trabaja en la escuela. Mariana nos trajo algo sobre la metamorfosis. Hoy vamos a hablar de una obra solamente. Vamos a recordar un poco a Kafka, pero especialmente... una obra que a mí me gustó mucho, la leí hace un montón y confieso que no la he vuelto a retomar, pero la voy a agarrar esta semanita para hablar sobre la metamorfosis. Y después vamos a hacer una especie de puesta en común de cositas, ideas que fueron dando vueltas, entre ellas en el coloquio de ideas, alguna notita sobre Finocchiaro, por ahí recomendamos algún libro y una serie de cositas más. Bueno, vamos a escuchar un poquitito de música, dale. Thank you.

Volvimos. Bueno. Volvimos, estábamos en el Colla en la Ciudad de Bruno Arias, a pedido de Mariana. A pedido especial, sí. Bueno, en relación a esta semana, ¿no, Víctor? Sí, tal cual. Y bien, 12 de octubre. Día de la festejo, raza. Día de festejo, pero antes de ir a eso, precisamente, día de festejo, día de conmemoración, día de recuerdo. No, festejo ya no, me parece, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de transición. ¿Quién festeja, digamos, bueno, realmente? ¿Dónde se festeja en algún lado? Y así. No sé. Ah, mira, a ver. ¿Dónde se festeja? Por eso mismo es como que yo pensé esta columna en este sentido, no solo con toda esta discusión que voy a desarrollar sobre los significados, porque ya son los significados del 12 de octubre, sino también una cuestión didáctica, pedagógica, porque así lo he trabajado, por ejemplo, ayer en los cursos que he tenido que estar en la escuela. ¿Día de festejo? Sí, día de festejo. Digamos, se festeja en países como México, Colombia, Ecuador, México, Colombia, sí, en Ecuador también. Es un día, el clásico día de se conmemora como Día de la Raza, perdóname, ¿sabes si el nombre es ese? Sí, todavía sigue siendo el día de la Raza en esos países, tal cual. Así como cuando yo iba a la primaria. Así es. Mira vos. Así es. En otros países, como en Chile, es el día del encuentro de dos mundos. Ajá. Opa. En otros países, como en Cuba, no se festeja directamente, porque en Cuba, recordemos que Cuba se independizó de España tardíamente, entonces ellos lo que conmemoran es el 10 de octubre como el día de la independencia y la lucha contra el colonialismo español. Claro. Pero después tenemos otros significados también. Por ejemplo, en España, ¿cómo se conmemora, se recuerda? Se festeja también. Y es muy paradigmático cómo se festeja. Se festeja con la presencia del rey, con un gran desfile militar, uno de los más, de las fechas más importantes para ellos. En España es el... es Fiesta Nacional de España. Opa. Ajá, mira. Entonces, y ayer estaba viendo algunos videos sobre eso, de este último 12 de octubre en España, encima con todo el problema que tiene con Cataluña, entonces estaban los ánimos nacionales, estaban por el la nube, ¿no? Claro. Entonces, el celeste, el amarillo y rojo estaba pleno. Así es. Entonces, es un día de festejo. Pero hay otras formas de recordarlo, que es el día de la invasión, el día del comienzo de la resistencia, el día de recordar un día antes, el 11 de octubre, como el último día de libertad. Uh-huh. Los pueblos originarios en realidad festejan, ¿no? El 11 de octubre como el último día de la libertad. Así es. Y lo recuerdan el 12 de octubre como el comienzo de la resistencia, claro, ¿no? Entonces claro, ahí hay toda una cuestión de interpretaciones diversas, que a mí me sirvió para, bueno, como un hecho histórico se puede ver de distintos lugares. ¿Y vos laburaste eso en la escuela, digamos? Así es. Entonces, yo lo que planteaba era, bueno, ponía el día de España, el Día Nacional de España, bueno, el día de la invasión y el comienzo de la resistencia, cómo lo conmemoramos nosotros acá, el respeto a la diversidad cultural, que es toda una cuestión muy problemática para mí, teórica, sí, que más adelante voy a desarrollar, pero bueno, y ahí vamos viendo, bueno, qué intereses hay y por qué, porque a mí me pareció que más allá de recordar el 12 de octubre, también pedagógicamente nos sirve, bueno, para ver qué hay atrás de estas cuestiones. Claramente España lo va a festejar toda la vida, porque a España la transformó ese 12 de octubre de 1492 en potencia hegemónica mundial. Claro, eso te iba a decir, que me parece no justificable, pero quizás hasta lógico que en España todavía se festeje esa fecha como un momento de gloria. Pero que todavía en México, Ecuador, Colombia, creo que dijiste, sea el Día de la Raza, me parece... En países americanos, encima con tanto porcentaje de población indígena, digamos, ¿no? Y aparte los centros de conquista, digamos, espacios donde fue obvia la conquista, ¿no? México... Bueno, hay toda una cuestión ideológica que ahí, por ejemplo, en Bolivia se fue avanzando, porque en Bolivia es el Día de la Descolonización, como un día de tomar, que no es feriado, y como es un día de problematización, de toma de conciencia todas estas cuestiones que estamos planteando. Uh-huh. No solo en Bolivia, sino también en Nicaragua. Entonces ahí es donde está, hay una lucha por el sentido, pero detrás de intereses concretos. Claro. ¿Por qué los pueblos originarios lo recuerdan como un día de la conquista, de la invasión, de ¿cómo se llama? De comienzo de la resistencia, porque fueron los principales afectados por claro. el dominio español. Claro. Donde, bueno, ahí nosotros como profesor de historia elaboramos los conceptos de etnocidio, genocidio, sobre los pueblos originarios. Entonces ahí hay claramente un... No, yo justamente eso es lo que laburé esta semanita, laburé etnocidio y genocidio, justo con un segundo año que en segundo año entra en el diseño curricular, digamos, vos en segundo año ves conquista de América, etcétera, y laburamos eso, un segundo bastante complicado, así que lo que hice fue llevar un par de canciones, bueno, la clásica de Divididos, Huelga de Amores, que es muy linda, después Torquemada, es una de Todos tus muertos, en donde aparece, que es un poco más oscura la canción incluso, pero no, y en la que aparece de alguna manera reflejado, y laburamos eso, bastante sencillo, después un poquito más, y hasta ahí llegué con... El segundo año son más bien chicos, así que no pude avanzar con esto, pero me parece que hay mil recursos, es un tema súper rico para laburar. Sí, además para cuestionar este concepto del respeto por la diversidad cultural, ¿no? Porque suena, desde mi punto de vista, suena muy bello, pero hablar de diversidad cultural, cuando hablamos de conquista, cuando vemos que un pueblo en pocos años arrasó con, digamos, con miles de personas, con su cultura, su religión, su costumbre, el ecosistema, digamos. También me cuesta hablar de diversidad cultural en ese sentido. Bueno, a eso iba con la última parte, ¿no?, de la columna, que es cómo se recuerda en la Argentina, más allá de la visión de los pueblos originarios, de la visión de España, como el día del respeto a la diversidad cultural. Cualquiera de nosotros estaría de acuerdo que, y no podemos discutir de que hay que respetar a la diversidad cultural. Claro. Eso es indiscutible. Sí. Ahora, el tema es que esto está ligado a un proceso histórico. Entonces, eso no puede tapar cómo se formó y hay que recordar cómo se formó esa diversidad cultural de los pueblos latinoamericanos sobre el etnocidio, el secuestro, la violación de mujeres, los asesinatos masivos, todas estas cuestiones fueron sobre la imposición de una cultura, de una religión, de un idioma. Perdón, estoy golpeando la mesa. Pero estas cuestiones hay que recordarlas. Y eso, el día del respeto, por eso es tan problemático el concepto de respeto de la diversidad cultural. Claro. Porque no hay que tapar todo lo otro. Vos sentís como que se deshistoriza de alguna manera la fecha, se le saca un poco de política, ¿no? Por ahí un poco de resistencia. Y de alguna manera. Por eso estoy más de acuerdo con el... ¿Qué nombre le pondrías vos al 2 de octubre? Y me parece que corresponde recordarlo como un día de conquista, de invasión, y con todas estas cosas que está pasando, entonces yo estaría más de acuerdo con si se queda hasta como lo conmemoran los bolivianos, como un día de concientización, de claro. descolonización, de dejar de pensar con la cabeza, que evidentemente otros con la cabeza del español, ¿no? Del Ajá. conquistador, que evidentemente en otros países latinoamericanos lo siguen haciendo. Por eso el Día de la Raza. ¿Cuál, una cosita, vos habías comentado que a mí me llamó mucho la atención, en realidad después uno lo piensa y no te llama la atención, pero en primer momento me sorprendió, ¿cómo se conmemora en Estados Unidos la fecha? Ah, en Estados Unidos es lindo. Columbus Day. Claro. Es muy loco eso, ¿no? Claro, el individuo, ¿no? Eso es lo que estamos pensando fuera de micrófono. El día de una persona, es cosa bien una persona y el conquistador. Tal cual, ¿no? Bueno, ni más ni menos, claro, claro. Muy loco. Bueno, y nos gustaría saber en realidad cómo se ha trabajado el 12 de octubre en las distintas escuelas de Brown, teniendo en cuenta esto, la diversidad cultural que genera tantas interpretaciones distintas y tantas controversias, ¿no? Yo particularmente me siento muy, muy complicada si me toca el 12 de octubre, tengo bien claro qué es lo que quiero en cada acto, pero en realidad da para la controversia. Yo les cuento, esta semana escuché a mi sobrina cantando Taquiongoy. Ah, mira. Tiene 5 años, Ari. Me llamó mucho la atención porque es una canción que tiene muchas palabras en quichua. Y digo, bueno, a ver qué habrá entendido y de dónde saca esa canción. Por supuesto, viene del jardín, ¿no? Y me cuenta que están preparando esa canción para el martes, que la van a cantar. Entonces empecé a investigar, ¿qué quiere decir Taquiongoy? Y le empecé a preguntar y la tenía muy clara, ¿no? Ella decía, bueno, Taquiongoy, me dijo la seño, que es un grito de los incas contra los españoles cuando los venían a invadir. Y sabía quién era Pachacamac, ¿no? El dios de los terremotos. Cuando el dios se ponía furioso, temblaba la tierra. Es decir, un trabajito se notaba detrás de su relato un trabajito muy fino del Asenio, ¿no? Así que bueno, por ese lado me parece que hay un trabajo muy interesante. Tendríamos que ver qué pasa en el resto de las escuelas o la formación también docente. En ese puede sentido. Ser. Yo, Anita, mi hija de 5 años, vino con, no tanto, pero vino diciendo que habían pintado la bandera de colores, ¿no? Y después, bueno, era la huipala, ¿no? Pero yo conocí la huipala de grande, ¿no? Yo pienso, ¿no? Pienso en mi educación, jardín, primaria, secundaria, no tenía idea de que era la huipala en realidad. No sé, a mí hay cosas que en el mar de la desesperanza hay cosas que me parece que están buenas como se laburan. Sí, sí. Empezar a hablar de pueblos originarios en presente también, totalmente, ¿no? Mira, son pequeños detalles. Esta semana en el educativo, una escuela privada de Uruguay donde trabajo, creo que tuve, presencié el acto más lindo que vi en la escuela desde que estoy ahí, y fue sobre el 12 de octubre. Y déjame que nombre a Javier Forni, a Fernanda Zurita, compañeros míos que los sostuvieron. Fue alucinante, fue complicativo, fue emocionante. Los chicos participaron en un grupo hermoso. Y nada, y bien, una posición mucho de la actualidad, ¿no? Y del modelo extractivista. El profe de geografía habló mucho sobre eso, ¿no? Uh-huh. Sobre la relación con la naturaleza y la actualidad, etcétera. Súper interesante. Bueno. Así que. Sí, querría, para seguir cerrando, un elemento más. Es que todos estos debates que estamos planteando no son cosas que quedan en el pasado, en 1492, sino hay que recordar lo de Santiago Maldonado. Que, bueno, claro, eso mismo apareció en el acto, claro, exactamente. Toda la cuestión mapuche, que tiene es realidad concreta de hoy en día, y los medios de comunicación siguen muchas veces, en el marco de este debate, repitiendo modelos estigmatizantes, persecutorios de los pueblos originarios. Entonces no hay que quedarse solo con los significados, qué significó en 1492 la llegada de los europeos, sino también ver cómo eso se proyecta sobre la realidad concreta de hoy en día, ¿no? Sí, además insisto con esto de hablar de los pueblos originarios en presente, me parece que es mover el debate para otro lado, ¿no? Los libros de historia hablan de los mapuches eran, cazaban, recolectaban, no sé qué cosa, como si ya, digamos, fuera un pasado muy lejano, y en realidad está todo muy a flor de piel, digamos, y somos los responsables en realidad de traer eso a la piel todo el tiempo. Bueno, por ahora yo, si subimos un poco la cortina, nos vamos a la tanda, y a la vuelta tenemos un montón de cosas con educación y con política y demás. Dale. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. En el municipio de Presidente Perón ponemos la tecnología al servicio del vecino. Ahora puede enviarnos reclamos, consultas y sugerencias a través de la plataforma WhatsApp. Mande texto, mensaje de voz, fotografías o videos y a la brevedad estaremos atendiendo su inquietud. 11 22 27 89 34. 11 22 27 89 34. Siga su municipio a través de nuestro sitio web www.presidenteperón.gov.ar. Perón, ¡qué grande sos! Municipio de Presidente Perón. Karina Pirulet, intendente. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Atención, señor organizador de peñas, festivales folclóricos y espectáculos camperos. Contrate su publicidad en las tandas rotativas de la 1580 y llegue a más personas. 4-233-4848. 4-233-5599. 4-233-5560. Celular 11-15-3726-0678. WhatsApp 221-463-5960. Somos la radio de los payadores y los cantores populares. Somos nosotros. Semanario Al Sur, líder en información regional. Encontranos todos los viernes en nuestros puntos de distribución o seguinos todos los días en semanarioalsur.com.ar. Semanario Al Sur, 25 años informando y formando opinión. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Sarmiento usaba peluca para abrigarse la cabeza porque él tenía un problema de que se enfermaba mucho de gripe. Entonces se ponía siempre la peluca porque tenía que protegerse mucho, porque las ideas no se matan, ¿eh? La peluca de Sarmiento. Bueno, el domingo pasado, el domingo 8, en el diario Clarín salió una nota al ministro de Educación de la Nación, nuevito de estreno, pero que lo teníamos en la provincia, Alejandro Finocchiaro se llama, ¿no? Alejandro. Sí. Y yo hice una pequeña extracción de algunas frasecitas que aparecen en esa nota, que estamos hablando del diario Clarín. Sabemos que podemos imaginar que no le han tirado bombas ni lo han presionado demasiado con sus preguntas. No, de hecho algunas preguntas son peores que las respuestas. Ah, sí. Algunas preguntas son como mimos al ego de este señor. Yo hice una extracción de alguna frase como para que analicemos acá en la peluca, y hay una que particularmente me causa esta gracia. Una de ellas que leí ahí que me llamó la atención dice: acá hubo una gran escuela, que es la que pensó Sarmiento. No sé, un Sarmiento sin peluca, no sé. La ley 1420, la escuela laica, pública y gratuita, nos igualó, nos puso un guardapolvo blanco, uniformó nuestros saberes, nos hizo cantar el himno y nos hizo argentinos. Una frase que... Todas verdades, en realidad, ¿no? Sí, para mí. Para mí esa frase, claro, pero es la frase, digamos, que lo... El tema es cómo interpretamos eso. Que lo pinta a este señor, ¿no? Así, con esas palabras textuales. Es verdad todo lo que dice, básicamente, ¿no? Pero, bueno, ahí hay un... Yo diría que es complejo analizar eso, porque tuvo cosas positivas y cosas muy negativas también. Sí, sí. Entonces, podríamos meter algún día, ¿no? Es que es todo un debate eso. Me parece un debate sobre... Es todo un debate que cuanto más se profundice después, yo creo que el problema de esa frase en boca de ese ministro es que hay una lectura muy lineal sobre eso, entonces después todo lo que impulsa el... como política educativa este gobierno es retrógrado. Está ligado, claro, a esa. En vez de una profundización de, bueno, qué consecuencias tuvo ese guardapolvo blanco. La política educativa, claro. Esa argentinización. Uh-huh. Esa cuestión de la obediencia, uh-huh. Claro, de la educación liberal. Bueno, podemos hablar muchos programas sobre esto. Después extraje otra frasecita que tiene que ver con la política educativa más actual y los intentos de reforma que sabemos que se inician en Ciudad de Buenos Aires, pero se van a extender a todo el país. Dice: la resistencia a la secundaria del futuro es política y no tiene absolutamente nada que ver con la secundaria que se va a implementar de todos modos. Sí, además, fíjate, perdón, la pregunta, eso creo que es la que a mí me llamó mucha atención y la traje también, porque la pregunta del periodista es: pareciera que trabajan mucho los ministros y que se reúnen, pero después, cuando las ideas bajan a las escuelas, como pasó en la ciudad, aparecen las resistencias y no se las puede materializar de manera fluida. Como diciendo, sabemos que ustedes están trabajando a fondo. Sí. Ahora, una vez que en las escuelas no se puede hacer nada con estos docentes. Es un poquito lo que está diciendo el periodista. No las reconocen, digamos, el trabajo, claro. Así que me pareció que esa pregunta era un poquito más extrema que la respuesta política. Porque a ver, lo que está pasando por momentos me parece es que el periodismo no tiene que rendir cuentas en absoluto y la política, de alguna manera, algo sí. Entonces, noto que los periodistas están más sacados, sin freno, más explícitos que los propios políticos. Sí, sí. Sin venir más lejos, y ahora es un tema que después comentamos, y ya te dejo, perdóname, volver a la nota, pero Jorge Lanata fue al coloquio de ideas y los cagó pedo a los políticos, a los empresarios, ¿no? Diciendo que eran unos cobardes y qué sé yo. O sea, el periodismo está siendo la punta de lanza, digamos, de todo lo demás. Por lo menos me da esa sensación. Sí, sí, sí. Están en la cabeza de la... del ataque. A mí me llamó mucho la atención en esta respuesta a la pregunta que vos leíste, Nacho. Primero, bueno, la cuestión de demonizar lo político, ¿no? Sí. La resistencia, la segunda. Sí, también es política. Es claro, política, básicamente política. Es una política educativa, es política. Es política. O sea, acompaña un proyecto de sociedad. A ver, no es técnica, no es neutra. Y además, en varios lugares de la nota se esfuerza en marcar que el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son muy dialoguistas, son muy abiertos, escuchan y qué sé yo, pero cierra la respuesta diciendo esta reforma se va a implementar de todos modos. No importa qué piensen los demás. No importa. Dice, tenemos un gobierno que dialoga con todos los sectores de la comunidad educativa. Yo me puse un signo de pregunta enorme a mis apuntes, porque no sé, no recuerdo alguna reunión que haya habido seriamente de diálogo, es más, la ministra Soledad Acuña en Ciudad de Buenos Aires tardó un montonazo en recibir a los pibes que estaban haciendo las tomas en las escuelas, y cuando los recibió, sinceramente, no fue para escucharlos o para tener en cuenta. Dice, pero que también pondera en su justa medida cada una de las situaciones. Pero es el Estado el que debe dictar medidas educativas, dice Fino Chiaro. Nosotros los escuchamos, sí, lindo, buenísimo, pero después hacemos lo que queremos. De todos modos, vamos a aplicar la reforma. Viene como una... Yo encontré contradicciones todo el tiempo en este... Bueno, después que no se enojen cuando se produce la resistencia. Sí, claro, claro. Pero bueno. Y después, bueno, hay al final de la nota que dice un prócer, Sarmiento elige, porque bueno, obviamente está en el papel, aparte está sumergido en su papel, una sociedad que admire la norteamericana. Ajá. Se ve que es la de la sociedad de... libre compra de armas y demás. Y después encontré algo que en un momento de la nota él dice que militó en la UPAU. Yo no sabía qué era, así que me puse a buscar qué era. Y es una organización, era una agrupación estudiantil de la UBA que nació con el regreso de la democracia, pero con fragmentos que venían de grupos medio creados en la dictadura, como en la intervención de las universidades, y que después es típica de derecha liberal, ¿no? Así que vine con un pasado interesante para tener en cuenta, porque además la nota construye todo y a esto de lo que apunta todo el complejo de ideas que vienen con este modelo, digamos, ¿no? Esta idea de la meritocracia, la cosa individualista. Él supuestamente viene de un pasado muy, muy, muy pobre, ¿no? Miserable, y bueno, ha llegado a ser lo que es a través de qué cosa. Bueno, del esfuerzo personal, del mérito y demás. Entonces, la nota tiene todo un perfil de él, que es el estereotipo de el pobre, que ahora es poderoso, rico, lo que fuera, por mérito propio, por esfuerzo y por estudio, digamos. Nada, todo un mensaje, digamos, más entre líneas, interesante para ver en la nota. Claro, el pobre es pobre porque quiere ser pobre, algo así, ¿no? Después hay una pregunta que le hace el cronista, que no recuerdo quién es, no noté quién es. Sí, en la campaña habían hablado de construir 3.000 jardines que se convertirían en 10.000 aulas, dice el periodista, ¿no? ¿Subestimaron la propuesta o fue una promesa de campaña? Creo que es la pregunta, la única que tiene cierta... Le genera a Fino Chiaro cierta... con cierto compromiso en la respuesta. Él dice, y agárrense fuerte porque es complicado esto, dice, el plan de 3.000 jardines estaba muy bien diseñado. Lo que pasó es que en muchos lugares no hay terrenos de la magnitud y las características que necesitamos, o los terrenos salían más caros que los jardines. Bueno, o sea, digamos, si yo fuera parte de este tipo de funcionarios, parte de la clase social de donde salen este tipo de funcionarios, es decir, si fuera un gerente de empresa como la mayoría de ellos, a ella lo estoy echando. Porque se planificó todo un montón de construcción de escuelas teniendo en cuenta los terrenos o si había espacio o no. Entonces es un inútil, perdón, confiesa su inutilidad como planificador, como armador de proyectos. Sí, yo le daría más también una vueltita de tuerca. En realidad, digamos, el que busca encuentra, y sabemos que cuando hay mucha necesidad de jardines de infantes, vamos a Ministro Rivadavia, Ministro Rivadavia, aquí en Almirante Brown no tenemos jardines de infantes públicos. El único jardín privado que hay cerquita estaba abarrotado de chicos, tienen siempre matrícula que queda fuera, y terrenos hay de sobra en Ministro Rivadavia, sí, según en definitiva, entonces tenemos o son unos inútiles o una, como dice el periodista ahí tan incisivamente. Tampoco incisivamente. Una promesa de campaña. A mí me suena más a eso, ¿no? Sí, me suena a eso. Y me parece que no se esforzó tampoco demasiado en la excusa, porque no es tan difícil voltear esa excusa. No, a mí lo que me llama la atención es eso, la respuesta. Porque es una respuesta que sos un inútil. Claro. Soy un inútil, no puede implementar el proyecto. Otra cosa, para ir cerrando, la nota está pensando, no sé si te diste cuenta que obviamente el tipo va como candidato a intendente de La Matanza 2019, sí. Y esto está en la nota y está explícito además. Dice, ¿quieres ser intendente? Sí, quiero ser intendente. Así que bueno, prepárense porque bueno, va a haber un laburito ya que empezó, evidentemente, en los medios para ir preparando un candidato de Cambiemos para La Matanza. Bueno, vamos a escuchar un poquitito del audio sobre la metamorfosis. Para los que no hayan leído La Metamorfosis de Kafka, lo vamos a recordar hoy, así que vamos a escuchar un pedacito. Cuando una mañana Gregor Samsa despertó de sus sueños intranquilos, se encontró en su cama transformado en un enorme insecto. Estaba tumbado sobre su espalda, dura como un caparazón. Y al levantar un poco la cabeza, veía su vientre abombado, marrón, dividido por segmentos rígidos arqueados, sobre los cuales la manta, dispuesta a escurrirse del todo, apenas se podía mantener. Sus numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el resto del cuerpo, vibraban desvalidas delante de sus ojos. ¿Qué ha ocurrido conmigo? Pensó. ¿Vieron La Metamorfosis? Sí, ¿eh? Señorita. Muy bien. Hace mucho tiempo, señor. Bueno, lo recomendamos, un librito muy cortito, pero es una historia muy interesante. Es un relato de Franz Kafka, publicado en 1915, que narra la historia de Gregorio Samsa. Ahí hay un jueguito muy interesante entre el apellido Kafka y Samsa también, el protagonista de la novela. Un comerciante de telas que vive con su familia, su papá, su madre y una hermana, a los que mantiene con este trabajo. Un buen día, o un mal día en realidad, Gregorio se intenta levantar de su cama, pero se encuentra con que no puede porque está convertido en un insecto. Creo, no recuerdo bien, pero creo que no aclara bien en qué insecto se ha transformado Gregorio, pero aparentemente es una especie de cucaracha. Y bueno, y la novela gira en torno a qué pasa con este personaje que se ha convertido un día para el otro, siendo un personaje central en la vida de la familia Samsa, en un insecto, y más ni más ni menos que en un insecto y en una especie de cucaracha, ¿no? Por las descripciones que hace del bicho la novela. Bueno, hay distintas interpretaciones y se puede trabajar la novela de mil maneras o pensarla de mil maneras para aquellos que solo les guste la lectura. Algunos dicen, bueno, que es una especie de análisis autobiográfico, basándose un poco en esta idea de los juegos de apellidos entre el autor de la novela y el protagonista de la novela. Un poco por la vida de Kafka, que ahora les voy a contar cómo transcurrió la idea esta de sentirse un bicho o convertirse en un insecto con todo lo que significa eso. Y la novela también se basa mucho en las relaciones de la familia que van surgiendo cuando este hombre se convierte en un insecto, ¿no? ¿Qué le pasa a ese padre? ¿Qué le pasa a esa madre? ¿Qué le pasa a esa hermana cuando tienen que pasar a cuidar de un gran insecto que antes era el pilar de la familia, digamos, ¿no? Entonces hay un padre que rechaza a ese hijo que se ha convertido en insecto, una hermana que se compadece y que lo asiste en todo lo que puede. Pero, bueno, no les quiero contar mucho del final de la novela por si no lo han leído, pero la muerte del protagonista hace que se sienta un cierto alivio. Sí, ya les conté el final. Bueno, Víctor, te estás viendo. Spoiler total. Mariana no puede contar un cuento. Pero léanla la novela. No, ya me sacaste las ganas. Bueno, hay el egoísmo de la familia. Y genera que uno también piense en su propia situación. Y, bueno, ¿qué me pasaría a mí? Por supuesto, no en una situación tan mitológica como esta, pero ¿qué me pasaría a mí ante esa situación de tener que hacerme cargo de alguien cuando que se convierte en un peso, que se convierte yo en una pensé carga. Que ibas a preguntar otra cosa. ¿Qué? A ver. ¿Qué me pasaría si me convierto en cucaracha gigante y me los como a todos? Bueno, sí, sí, que es posible. O algunos. Elegiría mi presa. Pero bueno, está bien. Mira, interesante. Es una novela muy interesante para interpretar, más allá de que ya les haya contado el final. Pero hay distintas escenas a lo largo de la novela donde obligan a repensarse y también se pueden trabajar muy bien en clase. Le tendríamos que preguntar a algún profe de literatura a ver si se puede trabajar en qué años y de qué manera y si lo han hecho utilizando qué herramientas de la novela. Les cuento que Franz Kafka nació en Praga en 1883 y fue criado en el ambiente particularmente alemán. De hecho, la novela en su primera edición está en alemán. Su padre, de origen judío, consiguió que Franz estudiara y se graduara en leyes y trabajara como abogado durante muchos años, pero en realidad no era un trabajo que les daba demasiadas satisfacciones, sí económicas, pero no espirituales, digamos, a este hombre. Por suerte, la mitad del día quedaba libre para este autor, así que se dedicó muchísimo a la investigación, a la lectura y a la producción literaria, y en una de esas tardes de ocio surge La Metamorfosis como obra literaria. Un poco ayudada también por una tuberculosis que Kafka adquiere, que lo lleva incluso hasta estar postrado muchísimo tiempo. En 1924 muere, de hecho, de tuberculosis, pero deja en esos momentos de ocio, digamos, forzado, la novela La Metamorfosis. Es una novela que se consigue súper fácil en cualquier biblioteca, en cualquier librería. Es bastante económica porque es chiquitita y hay muchas, muchas ediciones de La Metamorfosis. Así que el que no haya leído a Kafka, que tiene una forma muy particular también de leer, esto le podríamos, insisto, preguntar a un profe de literatura que sabe mucho más de esto que yo. Pero el que no haya leído y el que tenga ganas de leer, yo se las sugiero. Bueno, ¿les parece que escuchamos una milonguita un Dale. Poquitito? Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy como en amores, por eso tan sola estoy. Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy para el lazo, ni su cadena me echó el amor. Y yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, se pico si alguien me pone el pie. No sé querer. Bueno, escuchábamos a La Chicana, podría decir que una de mis bandas preferidas hoy en la actualidad, haciendo Baldosa Floja, una milonga. Lindo, también está muy lindo para los sábados de la mañana. Bueno, me alegro. Bueno, seguimos extrañando, yo extraño particularmente a Sabri, yo no también. Sé ustedes. Yo no. ¡Ay, maldito, malo, mal! Le volvemos a mandar un beso y les cuento, bueno, para los que no nos escucharon el sábado pasado, quieren enterarse un poquitito más, Sabri se fue al Encuentro Nacional de Mujeres que este año se hace en el Chaco. Traje para contarles un poquito de qué se trata estos Encuentros Nacionales de Mujeres, que generalmente en los medios de comunicación tampoco está, a mi gusto, demasiado promocionado, tratado de manera positiva. No está difundido tampoco, está difundido. Con anterioridad, para que se sepa que va a haber, generalmente aparecen las escenas cuando suele haber represión el domingo en la noche. Sí, exactamente. ¿Cómo suele pasar? Sí, es que es una cosa extraña porque convoca a decenas de miles de mujeres. Y entre 50.000 y 60.000 mujeres. Y cada año son más. Habíamos arrancado hace un par de años, yo fui a uno de Misiones, éramos 30.000 personas y ahora estamos hablando del doble o un poco más. Así que a mí la poquita experiencia que tengo en los Encuentros Nacionales de Mujeres fueron súper positivas, súper positivas. Les cuento que los encuentros empiezan en 1986 cuando un grupo de mujeres argentinas participó en la clausura de la década de la mujer en Kenia, en África. Cuando regresaron pensaron en la necesidad de autoconvocarse para tratar la problemática específica de las mujeres en nuestro país, donde al igual que en el resto del mundo sufrimos una marcada discriminación en el rol que tenemos dentro de la sociedad. En el año 86 empezaron los encuentros y desde ahí no pararon. Cada año son más masivos y más exitosos. En el primero eran acerca de 1.000 mujeres y hoy en el 32, en el Encuentro Nacional de Mujeres que se hace en Chaco, se esperan la presencia de 65.000 mujeres. El sábado pasado estuvimos contando, ¿no?, las actividades que se realizan, desde talleres de todo tipo. Hay talleres muchísimos y muy variados donde una puede ir a lo largo de, bueno, se hace hoy, mañana y el lunes. Pueden participar en los talleres que se quieran, totalmente, por supuesto, totalmente libre, gratuito y demás. Los talleres son absolutamente democráticos, se levantan la mano, se habla y se comenta y se debate y se intenta llegar a conclusiones. Muchas veces se logra, muchas veces no, pero los talleres son de los más variados y los muy interesantes. Hay otras actividades que tienen que ver con la visita a algunos lugares turísticos, en el caso de que se pueda. El hecho de alojarse en las escuelas de la zona también genera encuentros muy interesantes en los lugares de descanso. Así que bueno, les traje para compartir el spot que se estuvo intentando desparramar a través de las redes sociales desde la página oficial del Encuentro Nacional de Mujeres para este año. El Encuentro Nacional de Mujeres es un evento único en el mundo. Se hace todos los años desde 1986, cuando unas 1.000 mujeres se autoconvocaron para tratar sus problemáticas específicas. 32 años después, más de 65.000 mujeres y entidades femeninas nos encontraremos en Chaco para seguir haciendo historia. El encuentro es autoconvocado, horizontal, federal, autofinanciado y democrático. Durante 3 días intercambiamos experiencias y asuntos que parecen individuales, pero son de todas. Desde este espacio se originaron logros históricos, como la ley de cupo femenino, la ley de violencia de género, programas de salud reproductiva, la incorporación de la Convención por la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en la Constitución y el debate por el derecho al aborto. 32º Encuentro Nacional de Mujeres. Resistencia. Chaco. El encuentro somos todas. Para más información, ingresa a encuentrodemujeres.com.ar. Bueno, ahí estábamos con el Encuentro Nacional de Mujeres. Ahora, en lo que nos queda del programa, vamos a comentar algunas noticias y invitarlos a algunas actividades. Saben que se está desarrollando en Mar del Plata el coloquio de IDEA, ¿sí?, que reúne a la crema del empresariado nacional. Y yo me quedo con una frasecita, en realidad un personaje en particular, que es Marcos Galperín, que es el CEO, el principal, digamos, representante de Mercado Libre, que es una de las empresas con mayor crecimiento y progresión en los últimos años y a futuro. La frase de él es, si queremos salir del 30% de pobreza, es imposible hacerlo con el marco laboral que tenemos. Y aclara que no es un pedido sectorial, sino para pensar un país competitivo a largo plazo. Así que prepárense, porque bueno, es un tema que estamos trabajando mucho, Víctor siempre lo comenta. El tema del nuevo trabajo, ¿no?, y esta reforma laboral. Él en realidad mandó un tuit hace unos días que decía que con la reforma de Brasil en marcha, la Argentina tenía 3 opciones. Una, salirse del Mercosur. 2, hacer exactamente lo mismo que Brasil. o tres, perder millones de puestos de trabajo, ¿no? Y escuché una entrevista que él hizo el programa de María O'Donnell en la radio, y él lo escuchaba hablar al tipo este, y hablaba exactamente igual a cómo hablan los funcionarios de gobierno, ¿no? Entonces lo primero que pensé es, dije, pará, este empresario está hablando como estos políticos. Y después dije, no, pará, lo que pasa es que los políticos son empresarios. Son empresarios, claro. Tienen el mismo bagaje cultural, la misma formación, la misma... O sea, me llamó mucho la atención que yo parecía un político del PRO, pero bueno, era del sector empresarial. Después también estuvo, bueno, Pablo Roca, etcétera. Por ahí la semana que viene preparamos un poquito más algunas cosas, pero... Porque se está desarrollando, en realidad. Se está desarrollando ahora, hoy. Digamos, ya pasó Mario Vidal, pasó Macri, bueno, fue Jorge Larata y muchos empresarios, y es interesante para escucharlos y ver cómo piensan estos tipos, qué es lo que proponen. Y bueno, nada, después de las elecciones va a empezar seguro a caminar una reforma laboral, porque si aparte uno escucha lo que dice el sindicalismo argentino, se da cuenta que estamos, que necesitamos a nosotros mismos, digamos, ¿no? Esperemos que la ayuda venga de otro lado, porque las palabras de Caló, después las recomendamos, por ahí subimos a las redes un poquito una entrevista que le hizo Infobae a Caló, ahí en el propio coloquio de idea, perdón. Después creo de que hablaron estos empresarios, y de alguna manera acompaña las propuestas de los empresarios sobre la reforma laboral. Así que bueno, si esos son los sindicalistas que nos tienen que defender, estamos más bien complicados. Dependemos de nosotros mismos, claro. Sí, bueno, siempre que hay ajuste de resistencia, así que comento que también el jueves 12 hubo una marcha contra la reforma laboral, una noticia que sacamos de ANRED. Y trabajadores y trabajadoras de diversos gremios movilizaron al Ministerio de Trabajo de la Nación bajo la consigna "No a la reforma laboral, abajo el pacto Macri-CGT". La movilización, convocada por el SUTNA, Unión Ferroviaria Oeste, CITRAIC, ADEMIS, AGD UBA, SUTEBA Ensenada y SUTEBA La Matanza, adhirieron varios sindicatos como CIPREVA, CICOP y ATESUR. Partió de la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Bartolomé Mitre y Callao, hasta la sede ubicada en Leandro Alem, en el Bajo Porteño. La consigna que unificaba la marcha aludía, por un lado, al rechazo a la reforma laboral y, por otro, al pacto entre el gobierno nacional y la CGT. Uh-huh. Bueno, y después actualizamos la cuestión sobre la reforma en la Ciudad de Buenos Aires, tema que venimos trabajando varios programas, un pequeño extracto de una nota en Página 12. Se sigue pidiendo entonces que se suspenda la reforma en 2018 para que haya un debate amplio con información real para poder discutir la reforma, porque sigue sin haber información clara al respecto. Actualmente hay 3 expedientes en distintos juzgados en los que se pide la suspensión de la reforma, con los mismos argumentos. Hay una medida cautelar, presentada por la asesoría tutelar del Ministerio Público de Defensa en conjunto con un grupo de madres y padres que además presentaron una acción de amparo titulada Jovet Valeria y otros contra el gobierno de la ciudad. Y la semana que viene la Cámara de Apelaciones tendría que estar definiendo una resolución al respecto. Ya están definidas cuáles son las escuelas en las que se va a implementar la reforma. Son 14 aparentemente, aunque se dijo que eran 19 o 20, pero bueno, también ahí la información ni siquiera en eso está clara, así que está todo muy confuso, pero parece que son 14, hay nombres de las escuelas, si quieren buscar la nota en Página 12, es de ayer, sobre en qué colegio se va a implementar esta nueva secundaria del futuro. Sí, un poquito la frase de "fino quiero" que decíamos hace un rato, ¿no? Se va a implementar de todos modos, muchachos, o sea, la resistencia está en nuestras manos. Un poquitito de agenda cultural para hoy. Para los que estén cerquita de Longchamps, va a haber entre las 11 y las 7 de la tarde, en el Parque de la Estación, aquí en Dabeli Aviación, un encuentro plurinacional donde van a poder visitar algunos stands con productos artesanales, regionales. Va a haber un poquito de música, exposiciones culturales. Así que si quieren pasear y disfrutar el día soleado que tenemos, ya tenemos 18 grados, vengan hasta Dabeli y Aviación, pasen un poquito, encuéntrense con los vecinos y compren cosas ricas. Bueno. Un mensaje, déjame mandar un mensaje a Darío, que siempre nos manda ahí un par de cositas medio entre graciosas y provocativas, que les debemos un tema musical, así que voy a adoptar el compromiso público de traérselo para la semana que viene. Y un beso a Luján Oliva, una compañera de laburo, que ahí no termino de ver qué me está diciendo, pero algo me está reclamando, así que después le voy a contestar con... pase de factura, viene con pase. Sí, pero bueno, después me comunico con ella, pero un beso grande y gracias por escucharlo. Pero somos receptivos a la crítica. Por supuesto, muy bien, absolutamente. Porque yo cada vez que digo y ahora, que... ¿sabes qué? La voy a poner a trabajar a Luján. Ah, bueno, perfecto. Sí, la voy a poner a laburar para el programa. Entonces queda comprometida también. Sí. Perfecto. Y le comentamos a los oyentes que cada vez que yo hablo de que nos puede mandar críticas, ustedes me ponen unas caras de horror así como, no, por favor, críticas no. Terminamos el programa como lo empezamos. Lo empezamos. A las trompadas. No está Sabrina ahí. A las trompadas. Bueno, nos dejamos hasta el sábado que viene. La peluca de Sarmiento. Nos seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado. Que tengan una excelente semana. Su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver.